Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente. 3 años han pasado desde que grabamos nuestro último programa. Hoy aprovechamos los primeros pasos de Radio Plutón, la nueva radio libre de Granada, y retomamos el proyecto. La Bella Durmiente es un espacio radiofónico donde intentamos dar cobertura a los análisis y prácticas que se dan desde un enfoque anticapitalista y antiautoritario. En el programa de hoy contamos con la colaboración de algunos miembros de la Asamblea contra la Universidad, que nos van a hablar de qué va a suponer este evento que está previsto para el 2015 y el trabajo que están desarrollando. Un compañero de la revista E15 Azucena nos hablará de los contenidos del último número que acaba de editarse. Daremos un repaso a las noticias y comentaremos alguna convocatoria y terminaremos hablando de las últimas novedades editoriales. Os dejamos con el tema de Hunt, de The New Model Army, y empezamos. Everybody Hoy nos encontramos con Francisca y Emilio de la Asamblea contra la Universidad. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, podéis empezar explicando un poquito qué va a suponer este proyecto que está previsto para el 2015. Sí, podemos empezar diciendo un poco cuáles son los datos generales de este proyecto de la Universidad, que por si alguien no lo sabe, se le concedió la organización de este evento deportivo, se le concedió la ciudad de Granada hace ahora 2 años, en mayo de 2009, y hay que decir que era la única candidata que se presentaba. Y bueno, la universidad es una especie de olimpiada universitaria, es decir, un evento deportivo absolutamente irrelevante. Sin embargo, como ocurre siempre con este tipo de eventos, con los centenarios, las conmemoraciones, las olimpiadas, la expo, es una excusa perfecta para financiar proyectos y justificar obras. Es decir, para seguir alimentando el modelo económico este de planificación desarrollista, que en el caso de Granada está basado principalmente en el turismo y en los servicios y en las grandes obras, en las grandes infraestructuras, ¿no? El presupuesto inicial que se preparó para la universidad rondaba los 250 millones de euros, unos 40.000 millones de pesetas que debían aportar todas las administraciones que lo apoyan cerradamente, como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación, también el Gobierno Central pone su parte, y empresas privadas que siempre en este tipo de eventos obtienen un tratamiento fiscal muy ventajoso como patrocinadores y como inversores, ¿no? Ahora han pasado 2 años y debido a la situación de quiebra económica en que se encuentran estas administraciones, el grandioso programa de obras que tenía previsto inicialmente la universidad pues está sufriendo recortes, algunos de ellos serios, y acabamos de enterarnos que, según parece, la Villa Olímpica, por ejemplo, que iban a ser más de 600 viviendas y un complejo hotelero junto a los túneles del Serrallo, finalmente no se va a hacer por falta de cash. Sin embargo, otras obras que sí estaban previstas no solo siguen adelante, sino que muchas ya se han ejecutado. En los 2 últimos veranos, Cetursa, que es la empresa pública que gestiona la estación de esquí, está pudiendo llevar a cabo su plan estratégico de actuaciones gracias en gran medida a la universidad. De este plan estratégico de actuaciones ya se han ejecutado, por ejemplo, un nuevo parking en la parte alta de Pradollano, se ha remodelado la pista universiada con la que se ha instalado una nueva línea de cañones de nieve artificial y un túnel subterráneo de unos 60 metros de longitud en la intersección con otra pista, y se ha terminado también este pasado verano una segunda balsa de almacenamiento de agua de casi 100.000 metros cúbicos de capacidad para abastecer la red general de cañones de nieve artificial. Este plan estratégico de Cetursa prevé de aquí a 2015 otra serie de obras, como son 3 nuevos telesillas, un funicular dentro de la urbanización, nuevas líneas de producción de nieve artificial, etcétera, que van a culminar el proceso de destrucción de las cuencas altas de los ríos Dílar y Monachil, que se inició allá por los años 60. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y ahora nos contáis un poquito algunos aspectos más de este proyecto. Bueno, volvemos con Francisca y Emilio de la Asamblea contra la Universidad, que hoy nos están hablando de este proyecto que está previsto que se tenga lugar el 2015 en Granada. ¿Podéis hablarnos un poco de qué consecuencias va a tener para Sierra Nevada y los pueblos de la zona? Sí, bueno, a mí me gustaría hacer un poco de historia para entender un poco mejor de dónde viene, cómo ha nacido esta industria turística de Sierra Nevada, que digamos el centro del proyecto de la universidad, la que está recibiendo las principales inversiones y donde se están ejecutando las obras principales, y cómo, para entender mejor cómo afecta todo lo que se hace allí arriba, cómo afecta a una serie de pueblos que están en la cuenca de los ríos Dílar y Monachil, a la Vega de Granada y a la propia ciudad de Granada. Para entender un poco mejor todo esto, hay que recordar que la estación de esquí de Sol y Nieve fue una creación directa del franquismo y de sus planes, de sus famosos planes de desarrollo, que hacia 1962 declararon las parcelas que poco antes había comprado el Ayuntamiento de Granada, las declararon centro de interés turístico nacional. Esto significaba, los años siguientes, importantes inversiones por parte del Estado que iba a financiar generosamente la electrificación, el asfaltado y la urbanización de la cuenca alta del río Monachil. Rápidamente la estación de esquí se convirtió en un importante foco de negocio inmobiliario patrocinado por el Estado franquista, al que acudieron encantados los grandes bancos y las grandes constructoras, que empezaban a ser entonces y siguen siendo ahora el núcleo duro del poder de este país. Lo que ocurría en Sierra Nevada no era, por otra parte, sino una copia de lo que estaba ocurriendo por ese mismo año en la ciudad de Granada, que crecía de manera caótica y salvaje por los barrios del Zaidín, de La Chana, por el Camino de Ronda, conforme a los imperativos de los especuladores, ¿no? A partir de los años 80, después de varias quiebras que sufrieron sus propietarios privados, Cetursa pasa a manos de la Junta de Andalucía y se convierte en una empresa pública. A pesar de lo cual, pues vamos a seguir encontrando los mismos ingredientes que durante el franquismo, ¿no? Lo cual da una idea de la continuidad que significan las políticas de desarrollo por encima o por debajo de los cambios políticos, ¿no? Encontramos los mismos ingredientes: enormes inversiones públicas, beneficios privados para empresas constructoras y hoteleras y especulación inmobiliaria. Con la novedad, si se quiere, en estos años 80, de que todo esto va a ocurrir a una escala mayor, porque por entonces la estación de esquí se está convirtiendo en un destino turístico de masa internacional. En este proceso de crecimiento, la celebración de grandes eventos, como fueron los Campeonatos del Mundo de Esquí del año 95, juega un papel fundamental. Estos Campeonatos del Mundo supusieron la apertura de la ciudad de Granada a los flujos de inversión y de especulación del nuevo capitalismo basado en el turismo, en la construcción y en los servicios, y fueron la excusa para financiar con enormes cantidades de dinero público, por ejemplo, la Ronda Sur, el desdoblamiento de la carretera de la Sierra, el infame hormigonado del río Genil, la ampliación del aeropuerto, el entubamiento y la destrucción del cauce alto del río Monachil, la instalación de un primer sistema de producción de nieve artificial o la saturación inmobiliaria de Prado Llano. En aquella época nuestros dirigentes aprendieron muy bien todo lo que podía dar de sí un gran evento y casi 20 años después, gracias a la universidad, que han refundido con otro gran evento de cartón piedra que se han sacado de la manga, el milenio del Reino de Granada, les va a permitir un nuevo quinquenio de grandes inversiones en la estación de esquí y un nuevo impulso financiero y propagandístico para la siguiente fase de expansión del área metropolitana de la ciudad de Granada. El resultado de toda esta evolución histórica es que la cuenca alta del río Monachil y del río Dílar, que hasta hace unas décadas albergaban una economía agraria y ganadera que no dependía ni de las grandes empresas ni del Estado para subsistir y que daba de comer a muchas familias, se han convertido en un espacio pues dirigido por expertos, ultra especializados desde el punto de vista productivo y planificado y administrado desde los grandes centros de poder. Este modelo de gestión centralizada ha significado la extinción, por ahora definitiva, de los usos comunales de agua, de tierra y de bosque, de los que no hace tanto aún quedaban ejemplos vivos en sitios como Monachil, en Dílar o en Güejar Sierra. Paralelamente, la industria turística que tiene su sede en ese espacio se ha ido convirtiendo en una industria cada vez más nociva. Y bueno, como ejemplo de esta nocividad creciente de la industria de Prado Llano, de la industria de Cetursa, voy a mencionar, y ya para terminar esta intervención, pues voy a mencionar lo que está ocurriendo con el agua. Desde los años 90, la producción de nieve artificial se ha convertido en un elemento clave para garantizar el crecimiento de las estaciones de esquí en todo el mundo. Bueno, pues desde esos años 90, Cetursa viene dotándose de un costoso y enorme sistema de producción de nieve artificial. La ampliación de este sistema de nieve artificial ha supuesto la transformación, o la destrucción, dicho más claramente, de la cuenca alta del río Monachil, que desde su mismo nacimiento está entubado, represado, bombeado, embalsado, pulverizado y evaporado. Y ha supuesto una gravísima alteración de los delicados ciclos hidrológicos que tienen lugar en esa zona y una importante pérdida de agua para ambas cuencas, con la más que probable extinción de acuífero y acequia. La universidad es un paso más en este proceso de destrucción porque prevé prácticamente doblar el sistema de producción de nieve artificial y porque supone, sobre todo, la consolidación jurídica del monopolio que Cetursa tiene en la explotación industrial de los ríos Dílar y Monachil. Con el respaldo de la nueva Ley de Aguas de Andalucía, la explotación intensiva de ambos ríos por parte de la industria turística de Prado Llano va a tener preeminencia sobre cualquier otro uso, cualquier otra actividad río abajo. Y ahí es donde podemos ver la coherencia en negativo que tienen todos los planes de desarrollo, ¿no? La unidad estratégica que forman todos estos proyectos desarrollistas que amenazan a la ciudad. Porque aunque la universidad tenga lugar en Sierra Nevada principalmente, pues va a afectar directamente a los pueblos de La Vega, que van a ver seriamente restringidos sus derechos de riego en beneficio de la industria turística de Prado Llano. Y si las tierras de La Vega pierden su valor agrícola, pues va a ser más fácil terminar de urbanizarla y de museificarla, de integrarla en el espacio muerto de la conurbación de Granada, que es lo que el Milenio, el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, la Segunda Circunvalación y la Ronda Este tienen previsto para ella. Bueno, si queréis, ahora vamos a descansar con un poquito más de música y nos contáis un poco qué va a suponer este proyecto para la ciudad de Granada, ¿vale? Muy bien. I was calling through the festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rockin' gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. The 19th hour was falling upon Desolation Road. So my love band had the last drop on the gold. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out too lang, too lang. Coma girl, on the excitement gang. Bueno, seguimos con Francisca de la Asamblea contra la Universidad, que bueno, hemos estado haciendo un repaso de qué va a suponer este proyecto para la sierra y para los pueblos, explicando ahora qué va a suponer para la ciudad de Granada. Bueno, como ya se dijo, la Universidad no solo trae consigo la ampliación de la estación de esquí y la intensificación de la explotación turística de Sierra Nevada, sino también tiene implicaciones para la ciudad, ¿no? Y de hecho es uno de los objetivos compartidos por todos los organizadores del evento, que la universidad debe ir más allá del ámbito deportivo y de Sierra Nevada y transformar la ciudad y servir también para desarrollar diversas infraestructuras. En este contexto nosotros hemos trabajado sobre todo dos aspectos, ambos relacionados a este proceso de reestructuración urbana y el modelo de ciudad y de vida que implica. El primero es la expansión del área metropolitana y la consiguiente urbanización y destrucción de la Vega de Granada. Y el segundo se refiere a la acentuación progresiva de Granada como ciudad turística y centro deportivo y la relacionada pérdida progresiva de espacio de vida para los habitantes de la ciudad a través de su control y mercantilización. Bueno, respecto al primer aspecto, la universidad y los proyectos relacionados a ella se enmarcan en una política basada en el ladrillo y la extensión del área metropolitana por la Vega de Granada y hacia la sierra. Si bien parece que finalmente la Vía Olímpica no se va a construir por problemas de financiamiento, el discurso que se ha desarrollado alrededor de ella, ¿no?, muestra muy claro este espíritu, ¿no?, de expansión. La Villa Olímpica se proyecta desde el primer momento de la candidatura y fue calificada pues, múltiples veces como construcción más importante de la misma, ¿no? Y es interesante que el proyecto, calificado en ocasiones como sueño, se dota de una carga emocional y que se enfatiza muchísimo en el uso que se va a dar una vez pasada la universidad, ¿no? Y el hecho que en ningún momento, ¿no?, se vio la necesidad de explicar por qué se necesitan 600 viviendas más en una ciudad en la cual actualmente hay alrededor de 15.000 viviendas vacías, muestra el poder que sigue teniendo el patrón de la construcción. Aparte de esta infraestructura directamente relacionadas, se quieren impulsar a través del macroevento y de su contraparte cultural del Millennium otras infraestructuras no directamente vinculadas a su organización. Esto es el caso de la Ronda Este, del AVE, del desdoblamiento de la carretera de la Sierra o de la ampliación del aeropuerto que se quieren tener listo entre el 2013, que es la fecha del Millennium, y el 2015, fecha de la universidad. Con la extensión del área metropolitana, no solo se arrasa lo poco que queda de la Vega de la Granada, con grandes consecuencias ecológicas, sino también esto también tiene consecuencias sociales desastrosas. Los pueblos y territorios alrededor de Granada quedan cada vez más forzosamente integrados en el área metropolitana. La forma de vida que se impone es la de una ciudad dispersa, con zonas residenciales periféricas urbanas que sirven de dormitorio a la ciudad sin tener un tejido social propio y donde la gente no vive sino llega a dormir. Las distancias que hay que recorrer a diario, ya sea para llegar al centro o para salir de la ciudad, aumentan y con ello también la necesidad del automóvil. Bueno, sí, el primer aspecto que estuve mencionando se refería a la extensión de la ciudad por los territorios que hasta ahora conservan cierto carácter natural. El segundo se refiere a lo que la universidad y una política orientada a los macroeventos significa para la vida dentro de la ciudad. Y es que aparte del impulso para las infraestructuras, la candidatura a la universidad ha sido justificada desde un principio con el aumento del prestigio internacional de la ciudad, específicamente como ciudad universitaria, y con la trascendencia turística y económica que se espera del evento. Y en las declaraciones de los políticos están muy presentes las expectativas de convertirse en un centro mundial de deportes de invierno. Hasta así se quieren atraer sobre todo más competiciones deportivas y más turistas. La política urbanística granadina se tiene que ver dentro de una tendencia más general, ¿no? Y en esa tendencia es que cada vez más los grandes eventos van cobrando importancia en la planificación y ejecución de la política y planificación urbana. Y en tiempos de desindustrialización y grandes problemas de financiación en las ciudades, a través de los grandes eventos se espera mejorar la imagen y dar a conocer la ciudad a nivel internacional, atraer a inversores y sectores sociales adinerados, promover el turismo y la economía y reformar la ciudad y ampliar las infraestructuras. Bueno, ¿puedes comentarnos un poco a quién beneficia este proyecto? ¿Quiénes son los beneficiados? Primero decir, ¿no?, que en el debate público y en los periódicos y todo eso siempre se enfatiza que fueron los propios ciudadanos, los habitantes de Granada, que serían los beneficiarios, ¿no? Pero nosotros cuestionamos eso, ¿no? En realidad la organización de este tipo de eventos pues se enmarca, como he dicho, en una política de atraer turistas y de maquillar la ciudad, ¿no? Para esta gente que viene de afuera y que no vive en la ciudad, ¿no? Y entonces nosotros, o sea, estamos convencidos de que esto va acompañado de... se tiene que enmarcar dentro de una política en la cual aumenta cada vez más la vigilancia, se intenta invisibilizar la pobreza y a excluir lo que no es bonito. Y a la vez va acompañado también de una mercantilización cada vez mayor del espacio público. En realidad los que viven o vivimos en la ciudad y somos pobres o no somos tan bonitos, ¿no? Somos cada vez más excluidos, mientras que lo que se quiere es que haya, pues, sobre todo gente que consuma, que consuma. Y por eso, pues, creemos que en vez de beneficiar a los habitantes de la ciudad, la universidad contribuye a empeorar la calidad de vida de los que habitan la ciudad. Bueno, y como asamblea, bueno, soy dos asambleas, ¿no? Que estáis, o es una asamblea única, es una única entre con gente de Monachil y Dilar, ¿no? Sí, no. Este verano, el verano pasado nos hemos empezado a reunir entre los dos pueblos, Monachil y Dila, por alguna gente de ambos pueblos, porque veíamos la necesidad de enfrentar, pues, este gran evento, pues, juntando las fuerzas, ¿no? Y viendo también que tanto Dila como Monachil son dos pueblos, pues, bastante directamente afectados, ¿no?, por la universidad y las políticas de SETUSA. Entonces, pues, el verano pasado nos empezamos a reunir, organizamos algunas actividades, entre ellas unas excursiones de protesta a Sierra Nevada, que hicimos dos que fueron bastante exitosas, donde subieron hasta 200, 300 personas a Sierra Nevada a protestar y expresar su rechazo a las políticas que se están llevando a cabo. Y desde entonces hemos estado reuniéndonos, recabando informaciones, escribiendo, o sea, intentando difundir de la mejor manera pues estas lo que sabemos y lo que criticamos respecto a este gran evento y la política que en el que se enmarca, ¿no? Y somos una asamblea abierta, o sea, si alguien tiene ganas se puede pasar y participar también, aunque no viva en Dila o Monachil. Tenemos también un blog y un correo electrónico. El blog se llama Río Dilar Vivo, blogspot.com. Y bueno, funcionamos de manera horizontal, no somos una asamblea de individuos, o sea, no es que se juntan diversas organizaciones, sino, y bueno, intentamos que todo pues se decida pues entre la gente que estamos y pues así unir pues la mayor cantidad de fuerzas posibles para enfrentar eso, ¿no? Y bueno. Bueno, ¿os gustaría añadir algo más que queráis comentar antes de despedirnos? Decir que la intención principal o primera de la Asamblea contra la Universidad ha sido, como ha dicho aquí la compañera, recabar información, porque ese ha sido como el primer paso, porque digamos que Sierra Nevada, la estación de esquí de Sierra Nevada, que se publicita a bombo y platillo como la joya turística o la joya de la industria turística de la Junta de Andalucía, pues tiene carta blanca para hacer prácticamente cualquier cosa. De hecho, cada verano, conforme se retira la nieve, hacen las obras que necesitan, muchas de ellas sin permiso y sin que trascienda, ¿no? Y las consecuencias más graves, como ya hemos mencionado, tienen que ver con la gestión o el aprovechamiento de la agua de estas cuencas. Y bueno, la idea ha sido sobre todo empezar a dar a conocer las gravísimas consecuencias que puede tener, intentar que la gente pues se acerque a la asamblea y participe y podamos seguir, bueno, informando y oponiéndonos a este proyecto, ¿no? Bueno, muchas gracias por visitarnos en nuestro primer programa de vuelta a las ondas y os esperamos por aquí con otro día con más información sobre el tema. Vale, venga, estupendo. Hasta luego. Hasta luego. I'm Pasamos ahora a nuestro apartado de reseñas y novedades editoriales. Acaba de salir el último número de la veterana revista libertaria Ekintza Azucena. Conectamos por vía telefónica con José, uno de los miembros de la Ekintza, que nos hablará de la publicación y de los contenidos de este último número. Hola, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas, muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí estamos, en nuestro primer programa de vuelta. Lleváis ya, acaba de salir el número 38 de la revista. Por aquí, por el sur, mucha gente os tenemos como referente de publicación desde hace muchos años, pero para otra mucha es una publicación desconocida. Preséntanos un poquito el proyecto de revista y vuestra trayectoria. Vale, pues voy a empezar por el principio, porque hace ya más de 25 años que el proyecto tuvo su andadura. Y bueno, pues la revista Ekintza Azucena, que significa acción directa en castellano, pues es una publicación libertaria de periodicidad irregular que nació en 1988 en Bilbao, ¿no? Y bueno, sus orígenes e influencias, pues habría que situarlos en primer lugar en el agitado y rico ambiente político, social y cultural de los años 80 en el País Vasco, donde se contaba con una amplia variedad de expresiones como casas ocupadas, grupos antimilitaristas, grupos juveniles, radios libres, fanzines, bandas musicales, etcétera, y en el seno y en el contexto de un régimen democrático que todavía no había logrado asentarse por esos lares, ¿no? Y la segunda influencia, pues hay que buscarla en la huella del anarquismo histórico, ¿no? Bueno, esos fueron un poco los orígenes, pero bueno, hoy en día digamos que el proyecto sigue asumiendo la tradición y filosofía libertarias como forma de entender el mundo y como modelo organizativo, aunque tratamos de mantener una línea abierta a las luchas sociales, que no sea dogmática, que sea crítica e inconformista, ¿no? Poniendo mucho énfasis tanto en la elaboración estética como en la de los contenidos, ¿no? Con eso lo que tratamos un poco es de afianzar una singularidad y de servir de referente dentro del espectro libertario y autónomo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues también digamos que tenemos nuestras grandezas, miserias y carencias, pero que en el fondo, pues eso, son un reflejo del espacio político y social donde nos insertamos, ¿no? Y pues un espacio que no es ajeno a contradicciones, a incoherencias y sobre todo a precariedades económicas y organizativas, ¿no? Pero bueno, y pues también así un poco para acabar esbozando un poco esta presentación histórica, pues decir que después de más de dos décadas, pues nuestra filosofía sigue siendo plenamente la de los fanzines en cuanto a apuesta por el asamblearismo y la autogestión y la voluntad como motor de la política, ¿no? Y bueno, también un pequeño apunte sería un poco informar de en qué consiste la labor del colectivo editorial que trabajamos en Ekintza Azucena, ¿no? Pues ya que nuestra labor, más que la de escribir los artículos o diferentes textos que salen en la revista, pues como digo, nuestra labor es más la de vehiculizar dichos contenidos e ideas y ponerlas en compartirlas con diferentes autores y colaboradores, y un poco pues entre estos y nosotros vehiculizar y elaborar estos contenidos que son los que al final tienen reflejo en la publicación, vamos. Muy bien. En este último número nos comentas un poquito qué temas tratáis y qué podemos encontrar. Pues sí, pero bueno, antes de entrar un poco a comentar en concreto las temáticas de este último número, quisiera un poco destacar una serie de puntos que vemos necesarios de abordar Muy bien. Y que en este caso pues a nosotros nos sirven como un poco de eje a la hora de trabajar las diferentes temáticas que publicamos, ¿no? Entonces esto también nace un poco de una serie de debates que hemos tenido durante los últimos tiempos ante los rápidos y radicales cambios que se han producido en el espectro social y político, ante los cuales pues la verdad que nos cuesta publicarnos y sobre todo nos cuesta comprender un poco y eso, y reubicarnos para cómo afrontarlos, ¿no? Entonces pues vemos necesario profundizar en determinados aspectos pues para intentar eso, desentrañar parte de esta complejidad que forma el actual sistema, ¿no? Y bueno, esos aspectos serían por un lado la institucionalización social en unos momentos donde cada vez hay una presencia y se asume una presencia cada vez mayor de las instituciones dentro del tejido social. También vemos necesaria una crítica al modelo de progreso y sus implicaciones ecológicas, tecnológicas, sobre control social. Y, por otro lado, también vemos necesario abordar el tema el complejo tema de las alternativas, ¿no? Se suele decir que es más fácil criticar que ofrecer propuestas, ¿no? Y en este caso, pues nosotros queremos trabajar en alternativas viables y realistas, ¿no? Alejadas de grandes alternativas que de carácter básicamente ideológico o abstractas, ¿no? Otro aspecto fundamental que vemos es analizar y profundizar en cuanto a formas de organización, sobre todo dentro de las prácticas asamblearias y antiautoritarias. Y por último sería el tema de la comunicación, ¿no? Que también vemos necesario una reflexión sobre las formas comunicativas de nuestro ámbito en la actualidad, ya que durante la última década pues se han producido grandes cambios en el medio, ¿no? Así, o sea, pues cambios como pueden ser, aparte de los cambios sociales y políticos que apuntaba anteriormente, pues la desaparición de proyectos que también podían ser referenciales, y que esta desaparición pues ha llevado por un lado a un vacío y por otro lado a un aluvión de publicaciones de fotocopia y difunde y que de carácter gratuito que si bien han aportado algo de aire fresco a la escena, pues su falta de continuidad y precariedad, pues en verdad ha limitado un poco las perspectivas que podían ofrecer este tipo de publicaciones, ¿no? Y por otro lado estarían la reubicación de una serie de publicaciones que un poco vienen de nuestra tradición o de nuestro entorno, pero que han optado por una estrategia, digamos, en la que se ha priorizado más los aspectos de crecimiento cuantitativo con respecto a lo cualitativo, ¿no? Y en este caso pues se puede decir que casi forman, más que formar parte de la comunicación alternativa, forman parte de la comunicación de la izquierda, ¿no? Y por último también pues la irrupción que ha tenido en el medio las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo el papel que ha jugado Internet, que parece ser que trata de relegar a un segundo plano al material escrito, ¿no? Pues un poco, como digo antes, estos son una serie de temas en los que debemos necesario profundizar desde nuestro entorno, y un poco para nosotros son un poco el eje a la hora de abordar las temáticas en concreto que publicamos en la revista, ¿no? Y pues, por ejemplo, desentrañando un poco algunas de las temáticas más destacadas del número 38, pues tendríamos, por ejemplo, un artículo que se llama con el título de Nación y Anarquismo, que un poco lo que trata es ofrecer un poco de información con respecto al concepto de nación y de nacionalismo, sobre todo un poco cómo ha sido abordado desde diferentes ámbitos anarquistas, ¿no? Este tema para nosotros no es nuevo, ya venimos teniendo una continuidad con respecto a este tema, también un poco por la situación y por la situación geográfica en la que se ubica la revista, ¿no? Que la actualidad en Euskal Herria pues es bastante compleja en este tema, y máxime ahora con este parece ser proceso de paz o de no sé qué que se está abriendo, en el que la izquierda abertzale pues directamente ha asumido el papel, directamente pues está abordando el conflicto desde la clave nacional en detrimento de lo social, ¿no? Entonces en este sentido pues nosotros es una manera de ofrecer un poco de clarificación al respecto y de desmontar cortinas de humo, ¿no? Es un poco la intención, ¿no? Luego continuaríamos con otro texto muy interesante que también tiene su ubicación en Euskal Herria, ¿no? Que el texto en concreto se llama Algunos apuntes sobre desobediencia civil en Euskal Herria, y que un poco viene a criticar un poco la utilización que tratan de hacer de este término, sobre todo los movimientos o los sectores no violentos, ¿no? Como que parece que desobediencia civil está prácticamente ligado a la no violencia y, bueno, un poco en este artículo se deja entrever claramente que es así, ¿no? Que la desobediencia civil es una estrategia tan válida para compaginar con otros tipos de estrategias de lucha, ¿no? Y luego, pues, siguiendo un poco, eso, desentrañando los contenidos de este número 38, también tenemos un texto que se titula Ellos están en guerra y nosotros, que es un poco un texto que señala la creciente militarización de las ciudades del llamado primer mundo. Y luego, bueno, luego tendríamos también una serie de textos que abarcan el ámbito del urbanismo, ¿no? Y en concreto hay uno, voy a destacar uno, que tiene el título de En Barcelona, la participación de Alcante, que en un poco esto pues se critica los planes urbanísticos, que creo que son comunes a un montón de ciudades, pero también se critica la tan cacareada participación social que nos venden desde las instituciones más concretamente en el plano vecinal o urbanístico, ¿no? Luego pues seguiríamos con otro texto que en el título ya lo dice todo, que se titula Contra las tecnologías del miedo y la servidumbre. También tenemos otro artículo que nos habla sobre la terapia y la salud mental, que también es un tema que venimos abordando ya desde diferentes números, porque, bueno, pues vemos que es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos hoy en día desde los ambientes antiautoritarios, ¿no? Es el problema de la salud mental y cómo también hay mucho desconocimiento y también una especie de tabú al respecto, ¿no? Y, bueno, luego, sí, también me gustaría destacar otro texto que se titula Familias campesinas organizadas, que es un poco la contraposición entre el agronegocio capitalista y un poco formas de vida y organización que tienen algunas comunidades campesinas, sobre todo en las regiones geográficas de Latinoamérica, ¿no? Y es un poco pues contrarrestar un proyecto destructivo con un proyecto constructivo, ¿no? Ahí con la idea de vislumbrar alternativas, ¿no? Dentro de este espacio, ¿no? Bueno. Y luego, pues bueno, ya hay más textos, también teníamos una serie de textos que entrarían dentro del espacio de internacionalismo, que también cubrimos con continuidad, y en este caso, pues, tenemos textos de Grecia, de Uruguay, de México. Y bueno, y básicamente, pues así lo más destacable, ¿no? Aunque para mí todos los contenidos son destacables, ¿no? Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Luego estarían las secciones habituales o fijas, que pues eso, la sección de humor y la sección de reseñas literarias, tanto de libros como de boletines o revistas, a la cual le dedicamos mucho celo, porque para nosotros es una sección muy muy importante en el seno de la revista y que, vamos, pues que cuidamos bastante y también es bastante amplia. Bueno, y bueno, así, pues de manera resumida, un poco este desgozo de este número 38. Muy bien. Pues muchas gracias por la colaboración. Invitamos a todos los oyentes a que consulten vuestra página web, ¿no? Que es nodo50.org/Ekintza con K. Y para los que estáis en Granada, podéis pasaros por la Biblioteca Social Hermanos Quero y conseguir tanto este último número como números anteriores que están en nuestra librería. Muchas gracias, José. Pues muchas gracias a vosotros y muchos ánimos con el proyecto comunicativo que tenéis. Y también me gustaría mandar un saludo y un reconocimiento a la labor que estáis haciendo desde Hermanos Quero. Venga, muchas gracias. Pues nos vemos, os esperamos en otra ocasión. ¿Vale? Un abrazo y hasta otra. Venga, salud. Gracias. Hasta luego. Saúl. Continuamos comentando otras novedades editoriales. Ya podemos conseguir el segundo número de la publicación madrileña Todo por Hacer. En este número podemos encontrar un breve análisis de la Ley de Economía Sostenible, información sobre el desarrollo y la sentencia del juicio en Salónica, en Grecia, un artículo sobre la reforma de las pensiones y otro sobre las revueltas en Egipto, entre otras cosas. Más información sobre la publicación en www.todoporhacer.org. Otra novedad editorial es el fanzine Sobras de Producción, editado recientemente, donde podemos encontrar información sobre la lucha contra los vertederos e incineradoras en la zona de Nápoles. Bardo Ediciones ha editado el libro La ciencia socialista, religión de intelectuales, del revolucionario ruso Jan Václav Majewski. La tesis principal de este texto es que el desarrollo de la industria capitalista había generado un nuevo estrato de clase, la intelectualidad, que cumple una función muy específica en el proceso de producción. Esta clase de cuellos blancos se encuentra a medio camino entre el trabajador manual y la burguesía dueña de los medios de producción. Detenta el monopolio del saber y organiza la producción. Y no solo eso, sino que además se sirve de las energías revolucionarias de los obreros para conseguir sus propios intereses de clase. Es una clase parasitaria que utiliza la ideología para manipular a los obreros. Esta ideología, que adormece y engaña a los obreros, no es otra que la doctrina socialista, producida por los propios intelectuales. Majewski lo dice alto y claro: el socialismo no es la rebelión de los esclavos contra la sociedad que los despoja. Son las quejas del intelectual humillado que está comenzando a tener parte del control y le disputa al patrón sus beneficios, extraídos de la explotación de los obreros. La editorial Virus ha editado De Memoria 2, El duelo de la inocencia, un día de septiembre de 1973 en Barcelona, de Jean-Marc Ruyán. Ruyán, en esta segunda parte de sus memorias, aborda los trepidantes días de discusión y acción en Barcelona con sus compañeros del MIN, en la última etapa de esta organización revolucionaria. A la necesidad de recuperar el hilo de la lucha insurreccional iniciado en el julio del 36 y continuando tras la guerra por los grupos guerrilleros, se añadía la intención de superar los esquemas clásicos del vanguardismo armado, que no hicieron del MIN un fin en sí mismo. Se trató ciertamente de uno de los intentos más importantes de renovar las estrategias de confrontación con el orden económico y político en todas sus formas, pero que toparía tanto con la mezquindad de los demócratas como con la indecisión de buena parte de la ultraizquierda. Podéis encontrar estas lecturas en la librería de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que os recordamos que abre de miércoles a sábado de 6 a 9 de la tarde. Si no os encontráis en Granada, podéis consultar la web www.bsquero.net y hacer ahí los pedidos. En el apartado de convocatorias y actividades tenemos el ciclo de cine antipatriarcal que se está realizando durante el mes de marzo en la Biblioteca Social Hermanos Quero. El domingo 13 de marzo se proyectará la película 4 meses, 3 semanas y 2 días, una película ambientada en los últimos días del comunismo en Rumanía, que narra los problemas de dos estudiantes que se tienen que enfrentar a un embarazo no deseado en el momento en el que el aborto está prohibido por ley. El domingo 20 se proyectará el documental El celuloide oculto, que recorre la historia del cine desde sus inicios, analizando el trato que han recibido los homosexuales en la pantalla. Y finalmente, el domingo 27, la película Hard Candy, un thriller donde una niña de 14 años queda con un fotógrafo de 32 a través de un chat en internet. Ambos han estado hablando durante un par de semanas, ya ha llegado el momento de conocerse. El encuentro, en principio, es muy fructífero, pero cuando el fotógrafo lleva a la niña a su casa, las cosas se complicarán, ya que ella sospecha que él es un pedófilo. Todas las proyecciones a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo 27. Hasta aquí nuestro primer programa de esta nueva temporada. Podéis escucharlo y contactar con nosotros desde la web labelladurmiente.wordpress.com. En las próximas semanas esperamos poder estar en el FM en las ondas granadinas. Mientras, daremos nuestros primeros pasos en nuestro podcast. Nos vemos en 15 días. Saludos.